Muy buenas tardes. Pues muy buenas tardes. ¿Cómo se escucha esto? Escucho muy alto por los cascos. ¿Qué? A tope con la COPE, perdón, a tope con DisFM, DisFM. Y no estamos en Nueva Delhi, estamos aquí en Bilbao. ¿Y por qué decimos esto de Nueva Delhi? Ah, no sé. La verdad es que estamos muy impactados porque hemos descubierto ahora mismo que por el Facebook hay otro programa que se llama DisFM. Y damos por hecho que casualmente es un pueblo que ya vimos en su día. Bueno, que ya vimos en su día, que ya encontramos por claro, internet en su día. Buscando cosas frikis, sí, te sí, encuentras sí, sí. cosas frikis. Y eso es. Y de un pueblo que, como ya he dicho, ya encontramos en su día por internet, que se llama Disword. O sea, mira qué casualidad. Eso es. La emisora de un pueblo llamado Disword que se llama DisFM. ¿Qué está pasando? En el 93.50, la ola de DisFM. Wingy Dingy, ¿cómo se llama? Tevin Tingin. Tevin Tingin. Sí, sí, lo podéis buscar por Facebook si queréis. Y que nada, aquí estamos en riguroso directo. Esta vez sí. Efectivamente, domingo día 13 y día lluvioso hoy. Bueno, se agradece un poco, la verdad. La verdad que sí, la verdad que yo he venido y... Yo venía, ya veía a los amebis conmigo mientras subía a la cuesta de... ¿Qué pasa a los amebis y la lluvia, tío? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Es un estereotipo. Bien, dijiste tú un día que se puede también escuchar los Amebix, claro sí. con un daiquiri, lo que sea. Hombre, sí, es efecto. Todo el mundo, ¡ay, llueve! Voy a escuchar Amebix. ¿Por qué? Pues por, yo qué sé. ¿Por qué? ¿Por qué no puedes escuchar Parchís mientras llueve? No, Parchís no. ¿Por qué? Pues porque Parchís es algo más veraniego. Más, yo qué sé, ¿tú escucharías Georgie Dan la barbacoa o en invierno, en Navidad, en Nochebuena pondría la barbacoa? Claro que sí, ¿por qué? No sé. Oye, cada uno es. Oye, nada, vamos a recordar el número de teléfono de la radio, el 94-421-7060. Eso es. Página web de la Airola, www.sindominio.net/airola. Y bueno, también os recordamos que tenéis el Facebook, la página de Facebook DisFM, y también os recordamos que hay un concurso abierto, señoras y señores. Ahí, ahí. Que... Ahí, al concurso. Que a ver, porque no hemos recibido absolutamente nada. ¿Y cuál era el concurso? Pues para los y las que no se acuerden, era mandarnos una foto con vuestras vacaciones. Sí, algo que hayáis hecho, pues la típica foto de que no te has cortado las uñas y la sacas es. Mirando al mar y solo se ven tus pies con los mejillones. Efectivamente. Mirando al mar. Llenos de arena, porque que sepáis que todas esas fotos bonitas que salen por internet con esos pies tan limpios, esos Photoshop, señoras y señores. Sí. Tú te vas a sacar la foto y tus, está pies, tus pies no son tan bonitos como esos que salen en las fotos de internet. Pero bueno, da igual, con camisetas hawaianas, lo que queráis. Con paypays. Eso es. O igual habéis estado en Finlandia o no sé, en el sur de... En el Polo Sur, pasando las vacaciones, no sé. Donde sea, si es que el propósito es luego subirla a la página y tendréis un... Y premio. Que os ganéis algo. Os vais a ganar algo. Si queréis. Oye, que si no queréis ganar nada, pues nada, oye. Pero bueno, ahí dejamos en el aire y a ver si... Que me parece que no va a responder nadie a este concurso. Bueno, pues subiré yo una foto mía de mis vacaciones. Sí, al final vamos a tener que subir nosotros, ya verás. Porque aquí la peña no son unos osos y unas osas, todos y todas. Pues nada, hoy tenemos un programita cargadito de cosas, así que yo creo que vamos a ir empezando con el tema musical. ¿Qué te parece? Pues dale duro. ¿Qué vale. nos traes? ¿Qué nos traes? Pues, ¿qué traigo? Pues mira, vamos a empezar con una banda de una radio oyente de este programa. Ajá. Residente en Madrid. Vaya. No, pero no es de Madrid, creo. Bueno, es igual. Esco, ¿no? Es de Zaragoza. Pues sí, si nos estás escuchando, María, desde aquí te mandamos un bueno, abrazo. Será K, ¿no? Co son los chicos, ¿no? Y K la chica, no sé. No tengo ni idea. Zaragoza. Te mandamos un abrazo bien fuerte desde aquí. Y sí, vamos a poner La Mirada del Tigre, esta banda que están haciendo ahora. Hombre, Raw Tigre, no sé. Es un tigre un poco perruno, eso que acabas de hacer. El tigre de Bengala. Y nada, pues vamos a poner... Tienen dos canciones en este Badcamp. Lo ponéis por internet, La Mirada del Tigre Badcamp. Y sale. Y ahí lo podréis encontrar con dos temas, que el cual yo voy a poner es Ponle Mucha Actitud. Ponle. Efectivamente. Ponle. Ah, vale. Con la leche. Y luego el otro que se llama Sal a Vivir, pero como ya he dicho, voy a poner... Sal a Vivir. Eso es. Ponle mucha actitud y creo que si no ando con... No, van a dar un concierto dentro... Ahora mismo no sé... ¿Dónde? Pues por allí, en Madrid, si no me equivoco. Y nada, que van a empezar dentro de poquito, así que a medida que vayamos teniendo más información de esta banda, pues... Pues os iremos dando la chapa como es costumbre en nosotros. Efectivamente, pues nada, ahí vamos con ese tema de La Mirada del Tigre desde Madrid. Y ahí estamos. Bueno, pues... Ahí habéis tenido la mirada del tigre, Tiger. Lo he dicho, ponerle mucha actitud. Eso es. Pues hay, nada, más hay que ponerle. María y al resto de componentes de La Mirada del Tigre, os mandamos un saludo desde aquí y bueno, pues a ver si os podemos ver pronto. Eso es. Esperemos que pronto, la verdad. Algo me huele que de aquí a poco los vamos a tener por aquí. Sí, nada. Algo me huele. Seguro, sí. Yo por eso lo digo. Lo digo, es una forma de quedar bien. Esperemos, ya sabemos cómo funciona todo esto y sabemos que dentro de poco, pues sí, seguramente les veamos por aquí. Nada, oye, pues vamos a seguir. ¿Qué nos has traído? ¿Con qué nos vas a deleitar? Yo hoy traigo varias cosas. Traigo un par de cosas curiosas y algo no tan curioso, algo más normalito. No sé si empezar. Voy a empezar tranquilamente, la verdad. Como de andar por casa, ¿no? O sea, sí, empezar. Voy a empezar como a andar por casa. Entonces nos vamos a ir a Suecia, que es como nuestra segunda casa. Sí, ya. Entre Austin, Texas, Suecia, Portland y ¿qué? Barcelona. ¿Qué le toca el turno a Austin, Texas también, eh? Yo hoy no. Yo hoy me he quedado en Europa, básicamente. Menos bueno. Una banda que he traído de por ahí. Está bien. Ah, no, sí. Bueno, Europa. ¿Quién dice Europa? ¿Qué es Europa? Europa muy grande. Es que, claro. Europa muy grande. Es como cuando dices las afueras de Bilbao, pues... Bueno, las afueras de Bilbao llegan, yo diría que... Las afueras de Bilbao llegan a donde tú quieras que llegue. O sea, tú sales de las afueras de Bilbao y estás entrando en las otras afueras de Bilbao. Porque es como es... Llega donde tú quieras. La vuelta al mundo. Efectivamente. Las afueras de Bilbao es el resto del mundo. Ay, donde tú quieras. Llega donde a ti te dé la gana. Se nos hincha esa vena leona. La mirada del león. Vamos a hacer una banda. Que se llame La Mirada del León. Con camisetas del Atleti. Qué horror jugaba hoy el Atleti, por cierto. No lo digas muy alto. No lo digas muy alto. Bueno, pues eso, que nos vamos a Suecia y aparte vamos a bajar de las ramas a las que nos subimos normalmente. Sí. Y nos vamos a ir a Suecia. Y pues, ¿qué traigo? Pues traigo War Victims, una banda que ya conocemos todos y todas. Y bueno, un LP del 2008 que se llama Long Name on Friends Outalet. O sí, algo así. Es que el euskera este sueco no se me da. Es que era cerrado. Es como. Cerrado. Cerrado como el de Bermeo, Pues parecido. Y hostia, el de Bermeo es jodido, ¿eh? Bueno. El otro día no me acuerdo cuándo fue, pero estuve con una persona de Bermeo que me hablaba en euskera bermeano. Hombre, es lo que tiene los dialectos de las zonas más fuertes, en la costa o muy el interior. Bermeo o Guernica, chaval. Sí. Tienen un deje así. Yo que soy un bilbaíno de mierda. Que a mí, yo el euskera que he aprendido es el puto Sabino Arana, pues. Y además aquí el euskera chiquito, zurito, poteo. Sí, la verdad que el euskera que nos enseñan en Bilbao es una basura. Poteo. Atleti. Eso lo sabe decir todo el mundo. Es muy pequeñito el diccionario. Sí, no tiene mucho, no tiene mucho, la verdad. Pero bueno, oye, pues. Oye, pues War Victims, en Sorgenstag. En Sorgenstag es el tema que quiero poner. Perfecto. Pues allá vamos. De apuntar que estábamos aquí hablando. Sí, como siempre se nos ha ido. Y para mí este es el último disco que mola de War Victims. Para mí. Porque para luego mí. Es lo que tú dices también, antes. Luego descubrieron el botón de distorsión que tiraba más del 6. ¿Qué le pasa a las bandas también con esas movidas, tío? Y es una cosa que realmente, yo que sé, que está guay, que te mole el ruido. Pero yo creo, por lo menos para mí, hasta cierto punto, yo creo que hay que tener filtros con ciertas movidas. Para gustos también. Para gustos, ¿no? Sí, para gustos, por eso lo digo. Pero, hostia, tío, a mí escuchar una banda y que no distinguir una mierda las notas, que es muy desagradable, tío. Sí. Sé que siempre pongo el mismo ejemplo, tío, pero es que siempre me acuerdo del concierto de los Cianose. O sea, tío, yo no podía. Estás hablando de los Reyes. Por excelencia de no hice casi. Pero te lo juro, tío, que yo no podía llegar a entender. O sea, mi cabeza no era capaz de asimilar cómo toda la peña la estaba. Cabeza, pues, bueno, si no soy yo. No, pero mi cabeza no era capaz de asimilar. No te hablo ya, sino de del ruido, sino de cómo la peña se lo estaba gozando, como se lo estaba gozando. La peña yo creo que entra en trance. Uf. ¿No? Entra en un trance ahí con todo el ruidaco. O sea, a mí entre el exceso de calor, que tenía un tío al lado, fumando puros y con una bomber, con el calor que hacía, y todo ese ruido me estaba mareando, te lo juro. Que dije, me viro fuera. Estás un poco flojete. No, flojete no, tío. O sea, lo que no. Haberte ido para atrás, porque ahí en el. Esto fue en Getaria, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Pues ahí en Getaria tienen un whisky muy bueno, la verdad. Ya, pero. Yo cuando no. Cuando he ido a Getaria a los conciertos, es decir, que si ha habido alguna vez algún grupo que no me ha molado. Has ido a ver whisky a la parte de atrás. He salido pestucísimo. Buah, pero no, en serio. O sea, y además que era una banda que llevaban un ampli única y. Bueno, un ampli no, llevan una pantalla bastante grande, única y exclusivamente para hacer ruido. O sea, de hecho era una pantalla que la conectaban y solo sonaba sin que tocasen ni nada. Así. Pero bueno, sinceramente, a mí no me gusta este rollo, o sea, no lo entiendo. Ruido, sí, vale, por supuesto, a mí me encanta el ruido, pero con filtros. Con ciertos filtros y que pueda llegar a distinguir las notas porque me mola. Claro, ¿qué oye, vamos a hacer? Tendrá su cosa, yo a mí que venga alguien y me lo explique, porque nunca, o sea, ¿por qué te puede llegar a gustar ese estilo musical, ¿no? Sí, no, pero a cada cual que se lo preguntas te dice una cosa diferente, porque es vale, algo pues, rollo bueno. Personal también, pero bueno, el rollo este que siempre se ha llevado con el tema de las bandas de ruido, de, bueno, pues no a la música, no a... Ya. Bien, pero vuelvo a repetir, para mí hasta cierto punto. Ya, tiene su cosa. Sí, pero bueno, que. Un día haremos un especial, Noise, aquí. No. Haremos. Por mí no. Traeremos. Tú si quieres traer Noise, yo lo pongo. No, a mí tampoco me gusta. Ahí, tengo mi tope, ¿no? Joder. O sea, si el pedal de distorsión tiene entre 1 y 12. A partir del 6 me empieza a chirriar el oído. Por mí lo podrían poner solo hasta el 4 ya, directamente. Que ese sea el tope. A mí me llega al 6. Ay, sí, no, yo qué sé, no sé. Iba a decir una burrada ahora mismo. Me embalo. Me embalo y no puede ser. Pues nada, oye, ahí lo vamos a dejar. Nada, pues. Vamos a seguir y. ¿Y dónde nos vamos ahora? A ver, pues, ¿dónde te quieres ir? Pues, nos vamos a New York. New York. Ya que hablamos de New York, yo creo que vamos a aprovechar y vamos a hacer un poquito de cartelera. Ah, venga, cartelera. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. ¿Te parece? Vale, estupendo. ¿Qué te va a parecer? Pues nada. Atención, desde la ola 19. Sin más, dejarlo. Vale. Increíble, me encanta. Pues nada, de un concierto que va a tener lugar en el Ateneo Isar Belch, mañana día 14. Oh. Pues con esta banda que voy a poner ahora, que se llama La Misma, cuarteto... ¿Cuál? ¿Vas a poner la misma banda que has puesto antes? Efectivamente. Porque soy así, porque voy a ir en bucle hoy, porque no tengo ganas de poner más bandas. Y va a pasar poniendo la mirada del tigre. Vaya, todo, y entonces tocan en Isar Belch mañana, la mirada del tigre. Efectivamente. A ver, no os liéis. Quien toca es la misma. Eso es todo lo que acabas de decir. No me líes, que no salimos de esta rueda en todo el programa. Bueno, entonces, ¿quién toca mañana? La misma. O sea, la misma es de Nueva York, ¿vale? Vale. La misma, es el nombre de la banda, la misma. La misma. Efectivamente. La misma que he dicho antes, no, sino el nombre de la banda. La misma. Ay, sí, somos así, señoras y señores. Y nos encanta. Nos lo pasamos también. Solo nos falta que el suelo esté lleno de arena. O de bolas. Adiós. Una piscina de bolas, está bien, estaría bien. Bueno, ¿quién toca mañana? La misma. Vale, vale. Desde Nueva York, que es la banda que vamos a poner ahora. Pues este cuarteto femenino. Y bueno, pues con Cárpatos, banda de Bilbo. Y bueno, más que nada banda que ensaya en el mismo Ateneo, que podríamos decir que es una banda de Isar Belch. Y nada, pues la canción que voy a poner de esta banda, o sea, es la de misma. No voy a decir más ese nombre ya nunca. Déjalo. Lo voy a suprimir en este programa ya. Del disco que se llama Self Titled, no sé si lo he dicho bien, este 7 pulgadas. Subtitle. Sin sí. Título, quiere decir eso. Subtitle. 7 pulgadas, pues entonces será igual que un título. Self-título, no, autotítulo, es igual. Da igual, del 7 pulgadas, fue como estamos con esta banda, chaval. La misma, la misma. Por favor. Y nada, pues... Que no sé ya ni qué tema iba a poner ni nada. Ya se me ha ido la cabeza, tío. Pues el totalmente. Mismo que has dicho antes. Guerras silenciosas. Y nada, pues... Con esta banda y con este tema... Os vamos a dejar. Sí, que nos enrollamos, lo sabemos. Bien. Ahí tenéis. La misma. Bueno, pues ahí habéis tenido. Eso es. No voy a decir el nombre de la banda otra vez, pero bueno, esta banda que podréis ver mañana en Isarbelch, como bien hemos dicho antes. Y ¿a qué hora? Porque no has dicho hora. Sí, es que eso es. Voy a buscar. Pues yo te digo, a las 8. Por el culo te la hinco, muy bien. Pero también podremos verlos el martes, el 15 de septiembre, en el Gasteche Guetaria, a las 21 horas, junto a Gaiche y No Retorno, una nueva banda que se ha formado a caballo entre Barcelona y Zarauz. He dicho la hora, a las 9. A las 9, te iba a decir precio. ¿En el Gasteche Guetaria? Sí. No sé. Vale. Pone okay. Precio. Ah, no, pues si pone precio, no lo sé. Ah, no sé. Por eso preguntaba, más que nada, pero bueno, que hay. Yo no miro los precios, hay que ir, sí, hay que apoyar. Claro. Sí. Es una costumbre que se está cogiendo ahora que me parece bastante bien, el no. Que hay a veces de no poner precios directamente en los carteles. Hay que apoyar. Da igual. Pero parece que está muy bien, ¿qué quieres que te diga? Y nada, pues oye, ya que hemos empezado con la cartelera, ¿qué te parece si continuamos? Porque hemos cositas por ahí, ¿no? Sí, pues tenemos. Para el día 17 de septiembre. En el Gasteche Guetaria también tendremos a las 21 horas, tendremos a Ansa, que hacen un punk cruz melúdico. ¿Qué es eso? A ver, explícanos el concepto de melúdico. Melúdico es mitad lúdico, mitad metal. ¡Hala! Me he quedado plantado. Y te has quedado así, pero ancho. Bueno, Ansa, que hacen punk cruz melódico y vienen desde Polonia. Tocarán Auxilio también, que hacen cruz divit desde Valencia. Y Metralleta Fastcore de Zarauz. Ahí tenéis. Esto será el día 17, jueves, en Guetaria, en el Gasteche, a las 21 horas. ¿Y qué más tenemos? Pues para el 18 de septiembre, viernes, tendremos en el Le Magneto Areto, en Bayona. Bayona no está tan lejos como parece, está bastante cerquita. No, la verdad es que está bastante cerca. En un poco menos de casi 2 horas te plantas allí. Uh-huh. Y va a haber un pedazo concierto que te cagas. Hostia, pues si me cago no sé si ir, ¿eh? Van a tocar a las 9:30 de la noche, ¿eh? Van a tocar Gasmas Terror, oh. Divid desde Burdeos, Kumano Motor, Hardcore desde Bayona, Infest, Green Cruz desde Bayona y Auxilio, Cruz Divid desde Valencia. Es un buen concierto. Yo... No sé. Sí, no sé lo que quiero. No sé. Pero sí, oye, que es lo que tú dices, además, que no está tan lejos como parece. Y es un buen concierto. Pues, y si no tenéis otra cosa que hacer, pues... Y yo disfrutarlo. Sí, oye, que no tengo nada más, vamos. Esto es lo que tengo yo de cartelera por esta semana. Pues ahí habéis tenido. Y creo que hay alguna cosilla más. Creo que algo se me escapa, sí, la verdad. Pero bueno, luego ya lo vamos a ir mirando. Si alguien está más atento que nosotros, pues ya sabe que contacte con el 94-421-7060, que aquí estamos. Aquí tenemos nuestros oídos bien abiertos para escucharos directo. Y si no, pues lo podéis aportar directamente a nuestra página de Facebook, a Dice FM. También andaremos al loro del chat, que no de la página de la Airola, que bueno, que no escribe nadie, pero... Oh, bueno, sí, espérate, pero esto no, esto es de... de esto cuando es de, no estábamos aquí. Esto es de otro día. Sí, hay mensajes de otro día y de hecho, pues, doy por hecho que son del último programa, un tal Charaina Bastard. Ah, mira, Charaina Bastard. Que pone, buf, vaya turre los despeñaperros. Vaya. Pues bueno, oye. Para gustos están los colores y mierdas bien gordas para gente como tú. Claro que sí, Charaina basta. No tengo ni idea, pero seguramente que lo haga en plan coña, pero bueno. Pues yo por si acaso ataco directamente y luego pregunto. Eso está bien. Así hay que ir por la vida. Atacando. Con el puño por delante. Perdón, señora. Yo no le quería pegar. Pero... Atacando y luego preguntando. Oh, no te cuelas ahí en la. Te cuelas ahí en el Vegan Store de tu barrio. Y ¿el Vegan Store? O sea, la tienda vegana de tu barrio. Ojalá hubiese una tienda vegana en mi barrio, pero... Claro, porque iba a decir la carnicería, ¿no? Ya, pero no. Frutería, ya está. Te cuelas ahí en la frutería de tu barrio y en vez de decir la última, dices... ¿me cobras? Directamente. Oye, ya hay gente que hace cosas parecidas, ¿eh? También pues eso es ir por la vida atacando. Joder. Ay, pues nada, una vez dicho esto. Estas chorradas que decimos habitualmente. Sí, y que tanto nos gusta, como siempre. También decimos. Hay alguien que nos escribió un mail. Allá, es verdad que no miramos los mails muy. cuenta, que yo no sé. Nos vamos a poner a ello. Cuenta. Que bueno, mandó un mail. Claro, teníamos que. Hacía tiempo que no veíamos el mail. Y bueno, nos dijo que somos unos chapas, que nos dediquemos a poner más ruido y menos dar la chapa. ¿Pero dijo quién era? Sí, es un chico. Bueno, es alguien, ya lo he dicho, un chico. Vale. Pues es un chico. Eso. Con eso me dices todo. Me dices absolutamente todo. Yo ya sé quién es. Ya me dirás. Entre canción y canción ya. No me, vamos aquí a. Ya me contarás. No. Esto es ya más para ámbito personal. Sí. Y poder ir a partirle las piernas. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, por ahí? Pues. Nos vamos a ir a Leipzig. Muy bien. Un sitio muy bonito en el que se pasa muy bien, se come muy bien sobre y se muy bebe bien. Muy bien también. Pero sobre todo se come muy bien. Sí, se come muy bien. Y hay muy buena gente, hay muchos sitios donde se hacen conciertos y mucha vida cultural y política. Que está muy bien, vamos. Sí. No dejéis de ir a Leipzig-Konnewitz, sobre todo al barrio Konnewitz, que se está muy bien allí. Yeah. Bueno, pues os traigo pues Brink of Despair, una banda de crust de Leipzig. Que sacaron un LP en el 2012 y lo más seguro que salga una dentro de poco, espero, o eso he leído por ahí. Pues eso, un LP de 2012 que se llama Rotten in Dust y la canción que quiero poner se llama Radiant God. Bueno, pues aquí habéis tenido Brink of Despair desde Leipzig. Efectivamente. Oye, más... Pesado. Ha sido pesado. A ti, ya te he visto. Sí, ha sido más... No sé cómo decirlo. Eso, esa sensación cuando comes... Es denso. A mí es que me gusta este rollo densote así. Sí, sí, a ti te gusta el pesote. Ahí, sí. A lo puré de patata. Sí, sí, sí, bien, bien densito. Y bueno... nada, pues vamos a seguir poniendo temitas que todavía nos quedan cosas por ahí. Ajá. Y bueno, cosas que no son igual tan actuales, pero bueno, cosas que yo he ido descubriendo. Están llamando. Pues cosas que he ido yo descubriendo esta semana. Y no sé, a ver, vete contando algo mientras cojo el teléfono. Uy, que cuente. Que Carlos descubre algunas cosas entre semana. Y bueno, pues eso, que oye, que no sé qué contar, que alguien nos ha llamado para contarnos cómo que han atacado al rey. ¿Qué? ¿Cómo que al rey? Al rey de España, que le han pegado un tiro. Ah, no, el elefante. Bueno, nada, oye, que alguien nos ha llamado diciendo que no se oye el programa y en verdad que sí que estamos aquí, que somos nosotros, que somos nosotros, ¿no? Los que estamos sonando. Nada, que era el, como bien has dicho, el rey de España. Que nos manda. Que no, mucho, que nos han matado. Nos manda muchos saludos, muchas felicitaciones y que sigamos así de cachondos. Que le encanta, que a ver cuándo nos vamos con él a pegar unos tiros por ahí. O hablando de tiros. No, que nos llamaban porque decían que no se escuchaba en directo, pero que yo sepa, en un principio sí. Bueno. Nada, así que vamos a seguir, como he dicho, cosas nuevas que yo por mí, sí. Me has dejado ahí que no sabía qué decir. Ya lo siento. Sé que es un marrón y... Yo creo que tengo aquí algo para leer. Sé que es un marrón. O sea, tengo una poesía de Lorca. Que te la dejo bien barata. Que eso, pues cosas que he ido descubriendo yo esta semana, cosas que no son tan actuales, pero bueno, vamos con una banda llamada Desesperata, entre Brasil y Suecia, dos componentes, uno de Brasil. Vaya. Y otro de Suecia. Buah, café con leche. Efectivamente. Tú lo has dicho. Me ha venido la imagen. Tú lo has dicho. Y ese híbrido. Ay, Dios. Que sería el café con leche, efectivamente. Y nada, pues está de moda el 2009. Sí, ahora mismo en otro mundo. Y esa demo del 2009, como ya he dicho, pues un rollo, sí, este rollo noise, digamos, más viniendo al... Hasta el 6, ¿no? Efectivamente, pues rollo disclose, pero que se entiende que para mí este sería un límite, digamos, como hemos estado hablando antes. Y bueno, una banda que a mí me mola bastante. El componente de Brasil, no sé por qué me da, que será el hombre del tío este de Beethoven. No sé por qué me da, por el rollo y por todo en sí. En Brasil hay amantes del disc, pero regalar. Sí, pero el rollo y todo, no sé por qué me da que es el. Pero bueno, oye, que ahí investigaremos. Vamos con... Sí, eso es, investigaremos. Si alguien tiene más información de esta banda o cómo conseguir esta demo, pues que nos contacte. Y nada, pues el tema se llama Desesperatas Creek y ahí os dejamos. Venga. Habéis tenido Desesperata. Y nada, yo por mi parte sí que lo he estado comprobando y sí que está sonando en directo, así que O sea que, a ver, el rey de España que se compre una radio nueva. Una radio nueva, igual son los cascos, lo que no. Igual tiene esto, está escuchando con la de su padre, que será ya más. Igual ha sintonizado Radio Dish FM en el 93.50 del FM de Nueva Delhi. Puede ser. Y se le está yendo. Pues nada, oye, que vamos a ir a merendar, ¿no? Tiene pinta, ¿no? Sí, vamos a ir a merendar. Hoy además traigo dos recetas porque van a ir muy ligeras una detrás de otra. Buah, chavalos. Porque son muy cortas de explicar y muy fáciles de hacer. Os quejaréis, dos en una. Dos en uno, como el mítico dos en uno. Efectivamente. Anda, que no os podéis quejar. Entonces, pues eso, que vayáis cogiendo papel y boli, todas esas cosas, que bueno, que viene ya la hora de la receta. Como siempre decimos, pues para papel y boli, para los que os apetezca apuntar la hora, para los y las más vagas, pues en el blog de Dish FM, pues ahí lo vais a tener. Ahí lo tenéis, ponéis por... A ver si te acuerdas. En cualquier buscador ponéis Dish FM, no me voy a acordar. Voy a decir siempre que lo pongan en el buscador y ya está. Es más fácil. DishFM.blogspot.com, ¿puede ser? Puede ser. No lo sé. Que sí. El buscador. Y ya está, más fácil. Y nada, ahí tendréis el blog, pues donde colgaremos este programa, donde colgaremos las bandas que han sonado. Una lista de las bandas que han sonado en este programa. Eso es. Y la receta, para que las recetas en el caso de hoy, para que le echéis mano más fácilmente. Y para amenizar la espera y para que vayáis a buscar el boli ahí al cajón donde guardáis todas las cosas que no tienen nombre. Que no usáis. Pues... Caja de tonterías, se suele decir eso, ¿no? Vamos a poner una banda que se llama Nothing More to Eat. Nada más para comer. Oh. Te puedes creer que lo he pensado. No sé por qué. Pero lo he pensado también. Sí, eso sí. No sé, muerto. Y bueno, es una banda que viene desde Finlandia y hace una mezcla un poco. Es como una ensaladilla finlandesa. Hace una mezcla de D-beat, hardcore, green, punk y rock y de todo un poco. Es muy curioso cómo. Vaya Macedonia musical, ¿no? Es muy curioso cómo lo encasquetan todo ahí dentro del disco. Y un tema bastante bonito, vamos a decir, y confortable, es este tema que se llama Comfort Zone. ¿Confortable? Quería hacer la broma. Pues nada, oye, que ahí os dejamos y vamos con las recetas de hoy. Ya. Yeah. Bueno, pues ahí habéis tenido. Ahí está, yo. La ensaladilla finlandesa está. Esas trompetas están. Que, pero entran guay las trompetas, ahí al final, ¿eh? Sí, pero es raro, tío. Es como. No podría llegar a decir que es un rollo. No sé, tío. Es que me ha. Está sorprendido, ¿eh? Me ha sorprendido. O sea, es como un si poco. Estuviese viendo de repente la película del zorro. No sé. Sí, al principio, cuando empieza la canción, la de. Parece la película del zorro, tío. Cuando empieza la película del zorro. Que tiene ese rollo de las trompetas que le meten al principio. Sí. Parecido, ay, no sé por qué. Pero luego se acaba el rollo del zorro rápido. Entre eso y un pueblo español que está en fiestas. Sí. Esas dos cosas, ¿sabes? Me imaginaba un poco allí al alcalde de Retruécano. Buah. Retruécanos y retruécanas. Y eso. Es como si te fueses a, yo qué sé, tío, no sé. Al norte del centro de España. Cuando coges el coche y empiezas a pasar por Castro Urdiales y empiezas a ver cosas raras ya. Bueno, va, si pillas para otro lado, Nacional 1, después del Delfín Azul, allá por el kilómetro. Delfín Azul. Sí, porque está Delfín Azul, kilómetro 41 y Flamingos, ¿no? Y ya ahí empieza España. Buah. Qué horror, ¿eh? Ya alguna vez que pasas por Nacional 1. Por uno de esos pueblos que están en fiestas, tío. Bueno, por cierto, tenemos. Ha venido el señor Asi del programa 28 encendido. Aquí le tenemos. Que nos ha venido a hacer una visita. Hola. Ahí le tenemos. Le tenemos metido dentro de una caja cartón. Hasta que no empiece su programa, no le sacamos. Que por cierto, empezáis la semana que viene ya, ¿no? Que en principio sí. Lo más seguro, tampoco se puede decir 100%. Bueno, pues ahí tenéis. La intención es esa, pero. Claro, son temas laborales también que no depende solo de nosotros. Pues ahí tenéis. Pero bueno, si no es la que viene, a la siguiente, vamos. Te llevo mucha gana. Pues el 28 encendido, un programón todos los domingos a partir de las 9. Os lo recomendamos, chavales. Eso es antes de la hora del suicidio, ¿eh? Que no se sabe. Efectivamente, oye. Que también están de vacaciones. Vamos a aligerar que nos liamos. Como bueno, siempre. Sí, eso, que estábamos con la receta. Eso es. Lo es. Que si no, al final. Al final ni receta ni receto. Ni hostia. Bueno, pues hoy traigo dos cosas que se hacen muy rápido, se hacen plis plas. Es solo juntar ingredientes y hacer. Y que están bien buenas. Y una es pesto de espinacas. Buah, brutal. Muy brutal. Y la otra son boquerones veganos. Muy brutal, muy brutales. Entonces, pues el pesto es muy fácil. Necesitaremos 2 dientes de ajo, 1 taza de nueces, 2 tazas de espinacas, 3/4 de taza de aceite de oliva virgen, 2 cucharadas de parmesano vegano. Si no encontramos parmesano vegano, ¿qué podemos usar? Levadura de cerveza. Eso te va a decir. Usamos levadura de cerveza, ahí a full, y es parecido. 2 tomates secos, de estos que vienen deshidratados, pero los vamos a hidratar para esta receta. Pimienta negra, al gusto. Sal y un poquito de albahaca. Un poquito, tampoco sin pasarse. A gusto. Sí, no. Un toquecito, porque no es un pesto de albahaca, es un pesto de espinacas. Efectivamente. Entonces, pues. Que la albahaca da bien. ¿Qué hacemos? Pues cogemos todo, lo metemos en un vaso de batidora, lo batimos y cuando esté como una pasta cremosa, ya está hecho el pesto. A volar. Y está brutal tanto en frío como en caliente. Esto lo pones en una tostada o en un. Yo qué sé. O en una cerveza con limón. Hostia, tú. Joder. Vaya hostia para el estómago. Y por otro lado, pues los boquerones veganos. ¿Qué nos hará falta para los boquerones veganos? Esto es muy fácil. Nos hará falta un calabacín, 2 vasos de vinagre, 2 o 3 ajos bien picaditos, perejil fresco, picado, un puñadito, y aceite de oliva virgen y agua. Pues dale ¿y caña. ¿Cómo se hace esto? Pues cogemos el calabacín, lo pelamos con un pelador. Y con ese mismo pelador cogemos el calabacín y vamos haciendo tiras. Traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca. Y sí. Cuando ya tenemos todo el calabacín hecho tiras, lo metemos en agua con vinagre y lo dejamos macerar 4 horas mínimo en la nevera. Tapado con film de este transparente. No con una película. Filme, no. No con una película de estas que venden en el Videoclub. No se os vaya la olla que ya os voy a poner ahí transparente. Un DVD encima. Ya habrá alguno, que haya puesto ahí, yo qué sé, Rambo. Fijo. Mal. El único film que tengo. Y no vale de los descargados ni hablemos, porque si pones el USB encima se hunde. No hay tortilla. Espérate que no te pregunta alguien a ver si te tengo que poner un largometraje o un cordón. No, un film, transparente. Papel, transparente. Papel, plástico. Sí. Dale tú que. Después cogemos, escurrimos todo esto cuando ya han pasado las 4 horas y vamos haciendo capas. Hacemos una capa de calabacín, echamos ajo y perejil, un poquito de sal, otra capa de calabacín, traca, traca, así hasta que se nos acabe el calabacín. Y luego todo esto lo cubrimos con aceite de oliva virgen y ya está. Lo dejamos reposar 2 horas más en la nevera y esto está para comer. Sí, y la verdad que está brutal. Ya sabéis, como siempre, que todas las recetas que damos aquí pues son recetas que ya hemos probado anteriormente, ya hemos cocinado anteriormente. Y son 2 recetas que son muy, muy, muy recomendables. Y bueno, sí. quedas muy bien. Son las típicas recetas de bien queda cuando viene alguien a casa. O cuando vas a casa de alguien. Y una cosita, pum, pues está muy bien. Sí. Boquerones. No hace falta tirar de algo. Que a lo que sinceramente, y no me lío mucho porque si no nos va a dar tiempo a más. Sinceramente, últimamente estoy cogiendo mucha tirria, tío. Esto, este rollo de casquería vegana, de pescadería vegana, de... ¿Cuántas hay ahora? Hay muchas. 40.000 movidas, tío. Es que ahora ves las neveras de tanto sitios ecológicos o sitios que supuestamente se dedican única y exclusivamente a vender cosas veganas. Y ves una cantidad, para mí, por lo menos, de mierdas. Ves neveras llenas de cola de pescado vegana. Sí, no sé qué vegano. Merluza. Nuggets veganos. Chico, o sea, no sé. Yo cada vez estoy cogiendo más tirria a eso. Aparte que me parece que es... No sé, sin más. Que me enrollo y no tenemos tiempo. Enróllate, hazte un sushi ahí a ti mismo. Una alguita. Tostadita. Te abrazas a un bastón de aguacate. Y zanahoria. Y me echo un poquito de... Mira, ya tenemos la receta hecha, otra. Un auto sushi vegano. Dúa igual. Puede ser una aliada muy rara eso. Sí. Pero bueno, oye, pues nada, yo voy a ir con la última banda que voy a poner yo hoy. Y ahora sí, como he dicho antes, nos vamos a Austin, Texas. Me cago en la leche, Austin, Texas. Todos los domingos vamos a Austin, Texas. Nos gusta, ya dijimos todo lo que sea Texas. Sí. Mola. Fritos tejanos, fritos de maíz. Vas a saber que están buenos. ¿Qué comes que no invitas? Yo, nueces estoy comiendo. No, nueces no, almendras. Claro, como estás al otro lado del cristal, claro, te aprovechas. Aquí a pachaperro, como un egoísta. Claro, así nos va. Oye, pues bueno, oye. Encima de ruta. Así es que... Así está la cosa. Estamos buscando otro radiolocutor aquí para... Un nuevo componente para la FM. Si eso, podéis llamar al 94-421-7060. Está bastante mal pagado, pero bueno, es lo que toca. De hecho, tenéis que pagar vosotros. Además, entráis de becarios. De hecho, tendréis que pagar vosotros. Si estás estudiando periodismo y no sabes qué hacer, ya sabes. Nada, pues lo he dicho, oye, nos vamos a Austin, Texas, con esta banda llamada Curraca. ¿Qué? Curraca. Vaya. Y este LP del 2014, banda, que tú me has dicho que van a tocar dentro de poco, ¿no? Sí, pero no tocan por aquí, tocan en Valencia y en un festival en Oslo. Vale, pues bueno. O sea, no. Vamos con este tema. Hombre, que ahora con los vuelos te puedes ir a Oslo en un momento. Bueno, sí, dale, que nos enrollamos. Y nada, pues con este LP que os podéis también descargar por su Bandcamp. Y nada, pues el tema que vamos a poner se llama Caos. Toma. Nada, pues ahí habéis tenido Curreca con este tema Caos. Con la boca llena. Lo sé. Pero es que no nos da tiempo para más. Vamos a presentar el último tema con lo que nos vamos a despedir. Y nada, dale cera. Bueno, pues, hostia, que lo acabo de perder, que yo ya he cerrado el cuaderno. Bueno, pues nos vamos con este tema de esta banda que viene desde Alemania. Se llama Corades y de su LP del 2006, Acoustic Warfare. Y el tema se llama Motocrust Forever, para todos los motocrustis. Y nos vemos la semana que viene. Efectivamente, hasta el domingo que viene. Un placer. Sácate la nube de la boca. Un placer, señor Iñel. Y lo dicho, hasta el domingo que viene. Ahí está.